Buenos mediodías, señor Ignacio Roche. ¿Cómo Buenos dónde días. Anda? ¿Cómo andan? Muy bien. Integrante de la agrupación docente de Belia Murillo, trabajador social. Así es. También. Sí. Y trabajador de la educación. Trabajo en dos escuelas y públicas. ¿Qué es un trabajador social en la educación? Yo sé, pero porque mi compañero es trabajador social, pero el resto del mundo no lo sabe. Bueno, trabajamos acompañando los procesos, las dificultades que surgen en las trayectorias escolares, acompañando con algunos proyectos el trabajo de los docentes y sí, todas las dificultades que surgen en las trayectorias de los sujetos según el nivel son diferentes, luego bueno, acompañando a las familias o con problemáticas como la violencia de género, la violencia hacia los chicos, la vulneración de derechos. Ese es el trabajo que se realiza en el marco del equipo de orientación escolar, que es un equipo de profesionales que es técnico profesional ahí en la escuela. También de trabajadores. Yo cuando iba a la escuela, hace ya como... Mucho, sí. Que no sé cuándo fue. ¿Primaria? 2002. No, terminé secundario. O sea que hace como 15 años. Yo no me acuerdo que existiera esos equipos en mi escuela. Yo fui a una escuela pública, ¿no? Toda la vida. Y no me acuerdo que existía. ¿Son nuevos los equipos de estos de orientación o tienen años y siempre están medio como en la oscuridad? No. O estaban en la oscuridad antes y ahora... Se los conocía como gabinetes, tuvieron algunos cambios en cómo se fueron definiendo las funciones, pero el origen es más o menos con el peronismo. La primera función que tenían era por la orientación vocacional... como dilucidar un poco el destino de cada uno de los chicos. Si iba más hacia las técnicas, por ejemplo, que fueron surgiendo, o digamos una investigación más apegada a la medicina de alguna de las dificultades, pero muy asociada a lo médico. Bien. Bueno, y ahora estás aquí en representación de la agrupación docente de Belia Murillo para contarnos de la segunda jornada. La segunda jornada, hace 15 días, el sábado anterior, no el otro, tuvimos el primer encuentro. Que estuvo muy interesante, llegamos con mucha expectativa y bueno, tuvo una participación de estudiantes de terciarios, de estudiantes universitarios, gente que se está acercando ya preparando para la docencia. Hubo maestros de inicial, bibliotecarias, de primaria también, y profesores de secundaria. Bien. Y algunos colegas. Bien. Bueno, en aquel encuentro vino Claudia López y estuvo de acá Lucía Leonetti por historia, y se armó un interesante debate, y la propuesta para el segundo encuentro era traer algunas experiencias que nosotros habíamos adelantado acá en el programa con Gisela, y bueno, eso es un poco lo que venimos armando. Van a venir este sábado de una escuela primaria. Son experiencias de acá, las que te voy a nombrar. Experiencias locales. Sí. De una escuela primaria, un proyecto de articulación con la sala de salud que trabaja NESI, y es un proyecto que se va consolidando en los años, que es bastante interesante como para compartir. También hay un proyecto sobre creación de poesía que sostiene una escuela secundaria de acá de Tandil. Que remarcamos que lo interesante por ahí pasa por la creatividad o lo artístico, pero en la capacidad de poner en palabras las emociones, que es un aprendizaje que tenemos los sujetos cuando vamos transitando el crecimiento, así que es muy interesante desde ahí que la escuela se haya podido armar esto con una cuestión pedagógica. Y también con mucho interés convocamos a gente de la Comisión de Jóvenes y Memoria de La Plata que van a poder venir a contarnos un poco cómo ellos pudieron ir articulando por ser una comisión extra del sistema educativo, cómo pudieron ir articulando para trabajar con el sistema educativo y con logros muy interesantes para todos los que hemos participado, y además va a haber algunas experiencias de las locales, que va a haber algunas muestras o eso de todos los años que hemos participado gente de Tandil en el programa Jóvenes y Memoria. Bien. ¿Cuál es el objetivo de juntar estas experiencias? ¿Con qué sentido la están pensando, digamos? Y por ahí, mucho se había propuesto desde su lanzamiento y escuchando un poco de los que participamos en esa instancia inicial, responder a una necesidad de formación, de pensamiento, de generar un espacio, un tiempo para pensar las prácticas con algo más de distancia. No, la idea no es caer en un academicismo, entonces sí trajimos gente que participa de la facultad, que investiga, como para poder pensar esos procesos y a su vez también pensar las experiencias bien concretas, cómo traslucen o expresan algunos de estos intentos o estas búsquedas. Básicamente las elegimos en función de que hay un intento de ruptura en ellas con cuestiones que se reproducen en lo escolar, que por ahí muchos no querríamos, pero bueno, estas son experiencias que vienen a dar cuenta de ese intento con las dificultades, límites que tienen, que eso es lo interesante también poder trabajarlo y es lo que nos van a contar ellos, hasta dónde pudieron avanzar, cuáles son los límites que se encuentran, ese tipo de cuestiones. Bien, recordemos, esto va a ser el día sábado, sí. Que viene en el Consejo Superior a las 4:30 de la tarde. Perfecto, ahí en Pinto y Chacabuco. Pinto y Chacabuco, tal cual. Y cambiándote un poquitito de tema, ayer hubo paro de docentes. Sí. De docentes, de todos los docentes en general. A nivel nacional, sí. CETERA convocó a un paro después de muchos años que no pasaba. Sí, se está viendo que se está unificando un poco los reclamos. El de ayer fue un paro en todos los niveles, paró la universidad, paró el nivel secundario, primario, privado también, es el segundo paro que adhiere SADOP. Y bueno, con un alto nivel de acatamiento, pues están el grupo de los compañeros, de los trabajadores, está acompañando esta medida. Y bueno, sí hubo actividad en el centro de parte de SUTEB, acá por lo que es provincia, una radio abierta y bueno, y alguna actividad en Villitalia de juntar firmas para el aumento del presupuesto. Bien, el reclamo del paro es la reapertura de... Reapertura de paritarias, se está pidiendo a nivel nacional, sí. Y no hay como mucho viso del gobierno nacional de querer. El gobierno no está predispuesto a eso. Pero bueno, es una lucha. Veremos que seguramente va a continuar esto. Sí, el conflicto se está recrudeciendo un poquitito más, porque la no respuesta hace que se redoble el plan de lucha, no hay otra alternativa. Porque no hay ni siquiera mesa de diálogo para pensar alguna medida intermedia. Burris si salió a decir que están escuchando, pero la idea no es que escuchen, sino que abran la mesa de paritarias, porque lo que complica a los trabajadores es no llegar a fin de mes. Exacto. Ese es el problema. Así que bueno, muchas gracias, Nacho, por haberte acercado. Cualquier otra iniciativa que tengan desde la agrupación, están aquí abiertos los micrófonos para contarnos. Y también para hacer, si quieren, un día alguna síntesis de estos encuentros y comentar cómo les fue, qué cosas sacaron, para comentar a los oyentes de Cháchara. Está abierto. ¿Cómo no? Bueno, el agradecimiento es nuestro por participarnos y por poder llegar a la comunidad con esta información. Gracias. No, bueno, gracias a vos. Ya son las 13:51, nos queda resolver el ganador de la consigna, leer algunos comentarios más y decir algún par de pavadas, porque eso no lo vamos a dejar de hacer, seguramente. Nunca. Y después de la 2 de la tarde también lo vamos a decir, pero no nos van a escuchar ustedes.